Para levantarte bien informado, escucha Mañanero con Todo. Buen día, comienza Mañanero con Todo, de esta forma, con este tema de los piojos. Buenos días, Carol. Buenos días, Fede. Buenos días, Luigi. Buenos días, chicos. Buenos días y feliz cumpleaños, Luigi. Bueno, hoy tenemos una fecha muy especial, porque es el cumpleaños de un prócer. Allá por el año 1988, si no me equivoco, un 27 de abril, nacía con casi 3 kilos de peso el señor Luis Alberto Grenier. No tengo el dato de en qué lugar nació. ¿En qué lugar nació el señor Luigi? Quilmes. Nació en Quilmes, el señor Luigi. Una partera rubia lo atendió y sonrió cuando lo vio y dijo... ¡Qué hermosa criatura! Este sí que es macho de verdad, haciendo alusión a su bajo vientre, al tamaño que tenía. Así que desde aquí le decimos al señor Luigi muy, pero muy feliz cumpleaños. Y que la pase de 10. Gracias, gracias, chicos. ¿Cuántos años cumple, señor? 23. 23 años. Bien llevados. Bien llevados, sí. Bien llevados. ¿A qué hora nació, señor? No sé. ¿Madrugada, mañana? Creo que fue de mañana, a 7 de mañana. De mañana. Siempre rompiendo las bolas. Sí, siempre rompiendo las bolas. Bueno, bien, bien. Siempre rompiendo las bolas, así que hoy es el cumpleaños de Luigi. El que lo quiera saludar lo puede hacer al 4226-7173 o entrar a nuestro blog que es www.radiocontodo.blogspot.com o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Esas son las formas que tenemos de comunicarnos. Entra a Comunitario con Todo en Facebook. Poné en el buscador Comunitario con Todo y nos vas a encontrar. Y hacete amigo y ahí le dejas tu comentario y tu saludo al señor Luis Grenier, el operador estrella que tiene Radio con Todo por estos tiempos. El operador colgado. El operador colgado, alias el operador colgado. Ahora, por ejemplo, está mirando no sé qué cosa. Está colgado la luna de Valencia. Bueno, vamos a... Uy, me agarró tos. Es el pucho. Vamos a comenzar de esta manera con el Mañanero con Todo. Y tenemos la ausencia de Lautaro Colauti, que bueno, tuvo algún que otro problemilla y bueno, no pudo venir. Así que yo lo estoy supliendo de la mejor manera que puedo, junto a mi compañera, amiga y compinche, la señora Carol Cubilla. Bueno, ¿qué noticias tenemos para hoy, Carol? La justicia avaló el pedido de ANSES. El juez Hernán Papa otorgó al organismo previsional la medida cautelar por la que la empresa no podrá disponer de las ganancias retenidas y no distribuidas. Ayer Roberto Feletti fue elegido director en la Asamblea del Banco Macro. Con esta medida el juez ordenó a esa compañía que se abstenga de realizar cualquier acto de disposición total o parcial de los saldos de las cuentas del patrimonio neto correspondiente a reservas futuros dividendos, reservas facultativas, resultados diferidos y resultados no asignados, salvo que la disposición consistía en la desafectación total o parcial de los saldos con el exclusivo objeto de pagar a los dividendos a los accionistas. Asimismo, el juez suspendió preventivamente la ejecución de las resoluciones adoptadas en la Asamblea del 15 de abril. Bueno, el ANSES sigue todavía tomando medidas, digamos, que son beneficiosas para la gente que es acreedora de algún tipo de cuenta o algo. En este caso, Siderar. ¿No? Siderar, que la justicia avaló el pedido del ANSES para que se blanquee un poco cómo llevan adelante esta gente las cuentas, ¿no? Me parece una medida que está buena. La siguiente nota es los 7 sospechosos de liberar la zona. Mensajito. 7 policías federales, algunos de ellos en funciones y con rango de comisarios, tendrán que dar explicaciones ante la jueza Susana Wilma López, como sospechosos de haber facilitado y propiciado la acción de la patota de la Unión Ferroviaria, que mató a Mariano Ferreira e hirió a balazos a otras 3 personas en una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca el 20 de octubre último. Se basó en un dictamen del fiscal Fernando Fischer, que instruye esta investigación paralela a las del homicidio y que también les imputó a los uniformados haber facilitado los medios para alcanzar la impunidad de los hechos, al punto de que permitieron que los agresores que estaban a la vista de todo el mundo huyeran y ocultaron las armas utilizadas, además de que intentaron evitar el registro de lo que ocurría. Bueno, una vez más sale a la luz la complicidad de la policía en este tipo de actos, ¿no? En actos mafiosos, como lo que ocurrió con el pobre Mariano Ferreira, un militante del Partido Obrero que fue a reclamar por los trabajadores tercerizados y fue reprimido por una patota de la Unión Ferroviaria, por el señor José Pedraza y el gallego Fernández, dos personas que afortunadamente están presos, si no me equivoco. ¿No están presos, no, Luigi? Sí, están presos. Sí, están presos. Creo que son 10 que están presos. Bueno. No, 6 presos y 4 que están procesados. Bueno, un buen dato el que maneja aquí el cumpleañero. Bueno, se sigue adelante con la causa de Mariano Ferreira. Se está tratando de avanzar un poquito cada día más. Así que estamos muy interesados en lo que pueda llegar a pasar con esta causa, porque es un hecho, la verdad, muy triste lo que ha pasado con el militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, un chico joven, un chico idealista, comprometido, que estaba peleando por que los trabajadores tercerizados pasen a planta permanente. Pasamos a la siguiente noticia, que es un encuentro para apaciguar los ánimos. Esta te va a gustar. Ricardo Alfonsín y Hermes Wiener sumaron ayer una foto más al álbum que inauguraron cuando empezaron a coquetear con una fórmula presidencial conjunta de cara al 2011. Pero a diferencia de fotos anteriores, esta imagen se produce en un momento delicado de Alfonsín con sus socios del Partido Socialista y también del GEM, de Margarita Stolbizer. Wiener se sumó el martes a las declaraciones de Stolbizer, en las que rechazó una eventual alianza de la UCR en la provincia de Buenos Aires con el peronista disidente Francisco de Narváez. Alfonsín, que no había confirmado su presencia en el acto, decidió asistir entonces a la presentación del libro Hermes Wiener, primer gobernador socialista de la Argentina, realizado anoche en la Feria del Libro. Bueno, esto es algo que se viene repitiendo, ¿no?, diariamente en la Argentina esta que tenemos, en esta Argentina contemporánea, donde se acerca octubre, se acerca las elecciones y la oposición a lo que es el Frente para la Victoria y específicamente a la figura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se junta, alianza, la oposición, se unifican, se hermanan para combatir a la presidenta que tenemos nosotros todos los argentinos. Una presidenta que tiene una imagen positiva superior al 50%, que está en este momento en el auge, digamos, de su mandato, porque tiene una imagen positiva increíble y enorme. Así que esperemos que veremos qué pasa. Francisco de Narváez es una persona que se hace llamar peronista. Para mí Francisco de Narváez no es peronista. Francisco de Narváez para mí pertenece al grupo oligarca, si vamos a hablar en términos peronistas, porque es un empresario. Así que veremos en qué termina esta alianza que quiere hacer, por ejemplo, el señor Alfonsín, un total desesperado por conseguir una cantidad de votos interesante. Alfonsín no llega a cubrir ni el 4% de la intención de voto en el país. Y bueno, por eso la oposición está tratando de unificarse para tratar de combatir no al modelo nacional y popular, sino a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque como lo repetimos diariamente en todos los programas que tenemos aquí en Radio Con Todo, que la mayoría coincidimos en el pensamiento, la oposición nos parece que no es constructiva, sino es destructiva. Trata de destruir todo lo que se logró en 7 años de gestión. De, bueno, tanto como de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner. Veremos qué pasa en octubre y pasamos a la siguiente noticia. Buen tema. La Renga. ¿Vas a ir a ver a La Renga, Fede? No, La Renga mucho no me gusta porque me gustan estos discos. Sí. No me gusta. Los últimos no. Canibalismo galáctico. No, me parece muy chiquitita. Bueno. ¿Cuál es el próximo tema, señor Carol Jacqueline Cubilla? Paro nacional bancario por 24 horas. No hubo acuerdo salarial entre la Asociación Bancaria del Estado. Qué raro, los bancarios. Y los empresarios del sector. Y por lo tanto, el gremio anticipó ayer su intención de hacer un paro por 24 horas, mañana en los bancos de todo el país. El cierre de ventanilla sería oficializado hoy tras una reunión del Secretariado Nacional en Buenos Aires. Los representantes sindicales de las casas crediticias de Corrientes se encontraron ayer en esta capital y confirmaron su decisión de plegarse al plan de lucha. Juan Lescano, secretario general local de la bancaria, confirmó que este miércoles a las 13 horas la bancaria nacional confirmará la medida de fuerza prevista para este jueves. Cabe destacar que el sindicato solicita un aumento salarial del 30% y la absorción del impuesto a la ganancia. Venimos teniendo reuniones permanentes desde principios de año, pero nos encontramos siempre con una posición intransigente de la parte empresarial, no obstante tener ganancia por encima del 40% con respecto al año anterior, justificó Lescano. Bueno, la asociación bancaria que está pidiendo un aumento del 30%, no sé bien cómo se suscitó el problema o por qué no le quieren dar el aumento. He visto panfletos ayer en la capital, viajé hacia la facultad y vi mariposas tiradas por las veredas que decían aumento ya a los bancarios. Esperemos, bueno, que se lo den, si se lo merecen como son trabajadores, como todos nosotros, que puedan conseguir el aumento para aumentar su sueldo, ¿no? Sí. Así que, ¿tenemos alguna otra noticia, señor Carlos Jacqueline Cubilla? Sí. La CID exhortó al Estado a que atienda los reclamos de los COM. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también pidió que se investigue la represión en Formosa. En la avenida 9 de Julio se mantiene el corte y la huelga de hambre que sostiene 18 personas, entre ellas un chico. Desde hace 5 meses viven en un campamento improvisado al lado de la arteria más ancha del país. 60 personas se encuentran acampando allí desde diciembre a la espera de que el gobierno nacional los reciba y ayer contaron con el apoyo de representantes de organismos de derechos humanos, entre ellos Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Servicio de Paz y Justicia y el Centro de Estudiantes Legales y Sociales, entre otros. Bueno, el pueblo Cuom, que está apostado, como bien lo decía Carol, desde diciembre, en la avenida 9 de Julio y Lima, está sobre avenida de Mayo y Lima, para ser más exacto. Bueno, están pidiendo la restitución de tierras, el esclarecimiento de los dos crímenes en Formosa. Aparentemente se hacen oídos sordos a estos reclamos que está mandando el pueblo Cuom, que recibió el apoyo de entes de derechos humanos, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, muchas agrupaciones que se han acercado hasta el pueblo Cuom para apoyar su reclamo. Me parece bien, están apostados ahí acampando, es un pueblo muy combativo, están resistiendo, me parece bien, desde aquí apoyamos la lucha del pueblo Cuom. Bueno, esto fue un panorama general de algunos temas que tratamos muy brevemente, ¿no? Un resumen de qué ha hecho la gente de producción de Mañanero con Todo, que ha seleccionado estos temas para tratar en el primer bloque. Vamos a tener más temas todavía por tratar en los bloques a venir, por ejemplo la subestación, un tema muy importante que nos toca a todos los veracateguenses, y también otro tema muy importante que es qué está pasando con el Borda y con el Moyano. Vamos a un cortecito. Vamos a operador. Un pequeño corte con un tema que nos va a proveer el cumpleañero, que es ¿cuál? Un tema de la renga, el ojo del huracán. Bueno, el ojo del huracán, siendo las 12 menos 20 del mediodía de este miércoles 27 de abril, cumpleaños del señor Luis Grenier. Vamos con el ojo del huracán y nos encontramos en el próximo bloque. Yeah. existe ciencia. Mucho puede pesar. Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con Todo. Volvemos a Mañanero con Todo, son las 12:20, las 11:42 de este miércoles 27 de abril de 2011, cumpleaños del prócer máximo que tiene Radio con Todo, el señor Luis Alberto Grenier. De vuelta le decimos muy feliz cumpleaños y que lo pase muy bien en este día tan especial. Bueno, Carolín, ¿tenés algo que decir? No. ¿Alguna declaración para Luigi, por ejemplo? ¿Que tenés ganas de decirle algo a Luigi en este día tan especial? Mirá los ojos y decirle algo a Luigi. Bueno, Luigi, gracias por aguantarme todos los días, aunque mi humor de mierda. Y ojalá y que la pases muy linda. Bueno, yo te quería decir que va a sonar medio... Aputazado. Medio aputazado, pero te quiero mucho. Sos una gran persona. Sos un gran tipo, te mereces todo lo mejor y yo y Carol y todos te deseamos el mejor de los cumpleaños y que cumplas 3.500 años. Que sea como Matusalén. Listo, gracias, chicos. Bueno, este fue un bloque para... No bajamos el feliz cumpleaños, fue che. Un espacio para la emoción, un espacio para la emoción. Así que, para dedicarle, ¿no? Transmitirle lo que sentimos por Luigi a Luigi. No, a un gran amigo, por sobre todas las cosas. Bueno, vamos a volver de vuelta a los temas que nos competen. Vamos a ir primero, propongo... A ver, vamos a hacer una votación. ¿Vamos por el tema del borde o por la subestación primero? ¿Cuál te parece que hay que abarcar primero? A ver, la los dos son importantes. La subestación, dice Carol. Luigi, ¿vamos primero por el borde o por la subestación? Oh, la subestación. Bueno, vamos por la subestación. Bueno, no importa acá lo que vos pensés. Claro, no importa acá lo que yo piense, es muy poco importante. Igualmente, si hubiese votado al Borda ya perdía, porque por mayoría de gente... Bueno, la subestación. ¿Qué pasa en la subestación? Como todos los brazateguenses conocen, en la calle 21 y 145 se está desarrollando una obra para instalar una subestación eléctrica, la cual produce degeneración de células que produce cáncer. Así es, entre otras cosas. Entre otras cosas. Un experto de estudio ambiental dijo que la subestación no hace ni bien ni mal. ¿Qué pasa? Edesur se está agarrando de ese argumento para instalar la subestación en la calle 21 y 145 en el barrio San Francisco y Provincias Unidas. Los vecinos que piden el traslado fuera del casco urbano de la subestación por prevención y para que no vivan pendientes de enfermarse o no. Queremos que las multinacionales no decidan por sobre nuestras vidas, por sobre cómo tenemos que vivir, sobre cómo tenemos que morir, ¿no? Porque recordemos que el cáncer es una enfermedad terminal, muchas veces fulminante, que ataca a muchas personas. Entonces esperamos que se traslade fuera del casco urbano a la subestación, que alguien tome cartas en el asunto, que se haga presente algún gerente de Sur, que venga a dar explicaciones a los vecinos de la subestación para que todos podamos estar tranquilos, ¿no? Y que si implica que la subestación se traslade al casco fuera del casco urbano, implica más dinero, más gasto, que subestación lo haga, por algo cobra una tarifa tan alta del servicio que consumimos todos nosotros, porque es una multinacional que abarca a todos los hogares de la zona sur. Y también hay dos cuestiones. Ayer justamente estaba hablando con una compañera y fue un poquito chocante porque estábamos hablando, no sé por qué salió el tema, no sé, de la subestación. Mis compañeros, la mayoría nadie conocía el tema y más o menos así expliqué por lo poco que pude yo saber. Y una compañera me dice... Sí, gracias a esos vecinos que no quieren que pongan la subestación. Hay un barrio que no tiene energía, que mi novio vive en los departamentos de... Se me dijo el bueno, ¿dónde? Y que no tienen... Se le cortan la luz, que no tienen luz. Y dicen que todo eso es porque los vecinos no dejan que se ponga la subestación, supuestamente, que es lo que... De bueno, ¿tu compañero o compañero? Compañera. Compañero, ¿nombre? ¿Te acordás? Sí, pero no hace falta que... No, decime el nombre, no le vamos a faltar respeto, ni mucho menos, Georgina. Vamos a explicarla. Bueno, Georgina, yo me llamo Federico y desde aquí te explico que el tema... Todos sabemos que la gran demanda de energía y las construcciones que se están haciendo en nuestra vereda, querido... Eso es lo que hace... Que las personas crean, para que las personas digan sí, pongan la subestación, para que no pase lo que pasó en el verano, de quedarnos tanto... Exactamente, la gran demanda de energía que estamos padeciendo ahora en Berazategui por la gran población que está teniendo, hace que se tengan que construir este tipo de emprendimientos eléctricos, ¿no? No tenemos alternativa, en algunos casos no hay otros métodos, o Edesur no quiere gastar en otros métodos. Lo que piden los vecinos, Georgina, es que esta subestación se traslade fuera del casco urbano, no que no se haga, que se traslade fuera del casco urbano para que todos podamos vivir en paz y tranquilos, ¿no? Que nadie corra riesgo de vida, porque puede ser que vos que estás, la subestación afecta más o menos un radio de 4 kilómetros, puede ser que a vos también te pueda llegar a afectar, o algún familiar. Nadie está exento de que esa maldita fábrica de muerte y de cáncer nos pueda atacar, ¿no? Entonces el reclamo de los vecinos es que la subestación se traslade fuera del casco urbano para que las multinacionales, lo vuelvo a resaltar, no decidan por sobre nuestra salud. Estas multinacionales que tan mal nos hacen, ¿no? Este tristemente célebre presidente que hemos tenido, el señor Carlos Saúl Menem, que ha vendido absolutamente todos los recursos nacionales, entre ellos empresas como son Gas del Estado y SECBA, que era la empresa de la luz. Y bueno... Esperemos que se nacionalicen de vuelta ese tipo de empresas, así por lo menos tenemos a quién reclamarle, ¿no? En caso de que haya algún problema de este tipo. Me parece que si se nacionaliza no va a haber este tipo de problemas, va a ser distinto. Bueno, básicamente lo que piden los vecinos es eso, Georgina. Así que te aclaramos las dudas de aquí desde Radio Con Todo. El otro tema que ronda en torno a la subestación es la expectativa que tienen los vecinos, ¿no? La policía y Edesur está especulando constantemente y todos los días generando un teléfono descompuesto para que los vecinos se alteren, que estén en estado de alerta. Siendo realista, la policía, si quiere avanzar, lo va a hacer. Está esperando no sé qué momento. El sur hasta el momento no pudo concretar esas dos cuadras que le quedan de por realizar, ¿no?, de la subestación, que son en la calle 21 entre 144 y 145 más o menos. Esas son las dos cuadras que han quedado, porque en el medio está la 144A. Así que veremos cómo sigue este problema, ¿no? Así es. Luigi, uno que participó de las asambleas, ¿vos qué viste en estas asambleas? ¿O viste algún tipo de accionar por parte de la policía, por parte de los trabajadores tercerizados y el negro que tiene de sur? No, sí, mal. En la primera noche hubo un forcejeo con la policía que quería mandarse de una ahí hacia el portón de la subestación. Sí. Bueno, los vecinos lo impidieron y bueno, retrocedieron y se fueron hasta la 144. Ahí realizaron un vallado y empezaron a trabajar ahí a acabar los pozos. Y bueno, y después con los... Te hago una pregunta con respecto a los pozos, vos que estás más interiorizado porque venís de esta lucha desde hace años. Los caños, por ejemplo, ¿son caños que están, digamos, son acordes al cableado que se va a poner? ¿O son caños de otro tipo? No, son caños de plástico. No, o sea, no están aptos, no sé, para que pase ese tipo de tensión por ahí. Sí, claro, por lo ahí, que decía sí. La gente, que pasaban con... Que también ahí están los caños de gas, decían que podía haber lo que era pérdidas. Tranquilamente se puede ocasionar un cortocircuito y explotar un barrio entero, por ejemplo. Claro. Aparte están al lado de los caños de gas. Claro, eso es lo que decían los vecinos. Y al principio estaba a muy poca profundidad los caños. ¿A qué profundidad más o menos? Creo que estaban a menos de un metro, 80 ¿Y centímetros. ¿Y cuánto es en realidad lo que tiene que estar? De un lado dice que tiene que estar 2,5 centímetros y otro dice que están hasta 4. 2 metros y medio. Y otros hasta 4 metros. Y otros hasta 4 metros de profundidad para profundidad. Que pase el cableado. No, no llega ni a la mitad de lo que ellos estaban haciendo. Exactamente. Y bueno, ahora lo están haciendo con 2 metros. No y sé. Por ejemplo, los trabajadores que están ahí tercerizados, o por ejemplo algunos que he visto yo que están yendo a confrontar con los vecinos, ¿tienen la indumentaria adecuada para trabajar en ese tipo de trabajo? No. ¿Tienen faja, por ejemplo? No tienen faja, no tienen casco, no tienen la ropa. Tampoco no está ni el cartel de obra. No está el cartel de obra. Ni eso. Y muchos dicen que porque le pagan 100 pesos el día, sí. Están tercerizados. ¿Y se sabe de dónde salen esos 100 pesos por día? No se sabe. No. No se sabe. Creo que lo paga la empresa. Lo paga la empresa en negro. En negro. Y dice que son cooperativistas. Y son chicos, porque no hay... Son todos pibes. Chicos. Los utiliza para confrontar. Es capaz de ir un obrero especializado. Lo mandan a ellos a sacar los caños. Te hago una pregunta. Vos confrontar con los vecinos. Vos como vecino de la subestación. ¿Alguna vez recibiste algún tipo de carta de Sur junto con tu factura de luz informándote de que no había ningún riesgo de que se instale la subestación? No, nunca me llegó. No. ¿Y alguna vez en una asamblea se hizo presente algún gerente o alguien idóneo de la empresa de Sur para explicar algo sobre la subestación? Ahora, bueno, de los problemas de ahora no. Se han presentado antes, pero... ¿Y qué han dicho, por ejemplo? ¿Quién se presentó? ¿Te acordás quién se presentó? No, creo que la última vez que se presentaron fue en 2008. ¿Y qué dijeron concretamente? No, lo mismo que todo, que no contamina y que es algo necesario para la comuna de Azutegui. O sea, el argumento de ellos es el avance por sobre la salud de todos los vecinos, digamos. Sí, eso. La gran demanda de energía hace que, bueno, que pague el pato a alguien. Que no está comprobado científicamente que contamina, pero que no te sacan de la duda tampoco. Claro. No te dicen, no. Según el estudio de impacto ambiental, digamos. Sí. Tampoco ni siquiera. ¿Y vos tenés conocimiento de algún vecino que haya recibido algún tipo de intimidación por parte de la empresa por ser partícipe de asambleas, por ejemplo? Sí, los frentistas principalmente han recibido. ¿Frentistas como quién? Causa. Bueno, uno que le hicimos el uruguayo. Sí. Ha recibido. ¿Qué tipo de apriete ha sufrido el uruguayo? Sobre daños a la propiedad privada, también de interrumpir una obra pública. Se lo apretaba judicialmente, digamos. Judicialmente, sí. Sí, yo hablaba con la señora Marta, por ejemplo, en la radio abierta. Marta es una de las frentistas también. Y me explicaba que ha recibido también aprietes de la empresa a través de una carta documento o de métodos judiciales. También vale resaltar que un chico llamado Leo López, que es partícipe de la asamblea y que es un vecino luchador de la subestación, se encontraba con su cámara filmando los movimientos de la policía, que también filma a la gente que participa en la subestación para tenerla marcada. ¿Y qué pasó con el señor Leonardo López, Leonel López? Fue interceptado por personal policial, el cual procedió a sustraerle la cámara y borrarle la información de esa cámara, de manera totalmente ilícita y sin ningún tipo de argumento. Le borró las imágenes de la cámara porque sí. Entonces, eso es un acto de amedrentamiento hacia los vecinos de la subestación. Muy claro y muy elocuente, por sobre todas las cosas. Entonces, hay que repudiar ese tipo de actos. Y también recordando el juicio hace poco de nuestros compañeros. Exactamente. Dos compañeros, dos luchadores de la subestación, el señor Juan Gómez y el señor Gabriel Berrospe, fueron enjuiciados, llevados a juicio oral y público, en donde se los acusaba de hacer pintadas, donde un patrullero los interceptó también furtivamente con la sirena apagada y diciendo que ellos estaban haciendo pintadas sobre el paredón Rigolo. Cuando tenían en la mochila aerosoles y no hay ningún delito por llevar aerosoles en una mochila. Exactamente, estos dos muchachos venían de participar de un taller de arte que se da en un centro cultural de la juventud que está ubicado en la calle 144A22. Fue interceptado por personal policial que ya los tenía marcados. Sí, no me cabe ninguna duda. Y el personal policial dijo que ellos son responsables de todas las pintadas que están sobre el paredón Rigoló, sobre los casi 1000 metros, diría yo, que tiene 1000 metros cuadrados que tiene la fábrica Rigoló. No sé si tiene más o si tiene menos. Los hizo responsables directos de todas las pintadas que hay sobre el paredón, cosa que es totalmente mentira. Dos policías que juraron no mentir ante una jueza y lo hicieron descaradamente. Gracias a Dios el juicio salió bien para los chicos. La justicia triunfó por sobre los argumentos mentirosos de una policía corrupta y de una empresa también corrupta que persigue a adolescentes. No adolescentes, sino a jóvenes que son luchadores y que son idealistas y que quieren que esta fábrica de cáncer se vaya fuera del casco urbano y que se instale fuera del casco urbano. Salió bien para los chicos esta jugada. Ojalá todo sea así, todo funcione así, ¿no? Con justicia para todos. Así es. Desde aquí, desde Radio Con Todo, repudiamos todo acto de censura e intimidación que quiera llevar a cabo tanto la empresa de Sur como sus contratados, que son la policía, ¿no? Que defiende los intereses de una empresa multinacional que juega con la salud de la gente constantemente. Bueno, son las 11:58 de este miércoles 27 de abril de 2011, día del cumpleaños de Luigi. Vamos a ir a un pequeño corte, al último corte. ¿Qué te parece, Carol? Sí. Vamos a ir escuchándonos. ¿Qué tema, señor? No, Ataque 77. ¿Cuál? Buenos Aires en Llamas. Buenos Aires en Llamas. Nos encontramos en el próximo bloque con más Mañanero con Todo. Carteles, candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad, no da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Podés ver que la superpoblación. Y estamos viviendo.

ayudar a estos vecinos que están aguantando en la 21 y 147 todos los días, a toda hora, las 24 horas, el que quiera puede acercarse. Claro, exactamente, el que se quiera acercar puede hacerlo a la 21 y 145, que bueno, ahí se realizan asambleas diariamente a las horas de la tardecita, casi noche, ya bueno, digamos noche porque ya empezó a oscurecer más temprano. Entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche se realizan siempre las asambleas, que están absolutamente todos los vecinos ahí discutiendo y debatiendo de las cosas que hay por hacer para combatir esta fábrica de muerte. Bueno, ahora Fede, a ver, comentame un poquito lo del Borda. Bueno, el Borda. Hay un gran problema con el Borda. En realidad hay un gran problema con la ciudad de Buenos Aires y el PRO, que quiere eliminar a instituciones como el Borda y el Moyano. ¿Qué pasa con el Borda y el Moyano? Vamos a ir punto por punto. Primero, no tiene los suministros necesarios para tener en un buen estado a un neuropsiquiátrico como es el Borda, en donde también funciona una penitenciaría dentro del neuropsiquiátrico, una cárcel que hay en el Borda. Yo tomé conocimiento de lo que venía pasando en el Borda a través de un trabajo de la facultad que tuve que hacer. Ah, mirá. Bueno, el señor Macri y sus secuaces quieren eliminar completamente el Borda. ¿Qué hacen con ello? Con internos también, lo que hacen es derivarlos a clínicas fuera de la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo en la localidad de Junín. Derivaron a muchos internos a la localidad de Junín, donde le retienen los documentos a los internos, porque hay muchos internos que la familia no los va a visitar o pierden contacto. Entonces lo dejan a la deriva. Claro, ¿y quién va a reclamar por ellos? Por unos locos, pobres locos. Los van haciendo desaparecer, una palabra tan triste, ¿no? Aquí en nuestra Argentina, sí. La palabra desaparecer. Los van haciendo desaparecer, es así. Los van derivando a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires o más lejos aún, para que se vaya despoblando de alguna manera el Borda. No tienen agua caliente, algunos sectores no tienen luz, no tienen la comida en buen estado, porque el gobierno de la ciudad no se los provee. Yendo al Borda, uno puede tomar el conocimiento de cómo se está padeciendo tanto los médicos como los internos, ¿no? Constantemente los médicos llaman a hacer los reclamos a la jefatura de la ciudad de Buenos Aires. Reclamos que no son escuchados. No tienen gas, se bañan con agua fría. Para que ustedes tomen dimensión de lo que está pasando en el Borda, tanto en el Borda como en el Moyano y en ese tipo de instituciones. No tienen gas, no tienen luz. No tienen agua caliente. No les llegan insumos para limpiar el establecimiento. Viven completamente hacinados los internos del Borda. Como si no tuvieran derechos por ser locos. Exactamente. Porque lo que hace Macri también es un grado de locura. Es abandono de persona. Su gobierno está haciendo abandono de persona. Ojalá que se pueda hacer un informe especial de los problemas que hay en el Borda. Yo, por ejemplo, tengo contacto con un psiquiatra que trabaja en una entidad gubernamental de la ciudad de Buenos Aires. Trabaja en el Borda. ¿Sabés hace cuánto que no cobra un sueldo por parte de la ciudad de Buenos Aires? ¿Hace cuánto? Hace 10 meses que este psiquiatra, este profesional de la salud, está sin cobrar. Y esto es gracias al señor Macri y su gestión. Qué vergüenza. Una vergüenza. Y lamentablemente uno choca con una realidad muy triste, la que vive la gente del Borda, ¿no? Los enfermos psiquiátricos. Que están padeciendo en ese lugar, sin agua caliente, sin luz, sin gas, sin ningún contacto con el mundo exterior, ¿no? Sin ningún estímulo tampoco, porque el gobierno de la ciudad no hace nada para que estos internos se curen. No le dan los suficientes insumos a los médicos como para que se lleve adelante un tratamiento como corresponde, ¿no? Y la verdad es tristísimo lo que están padeciendo la gente, los internos del Borda. Pero bueno, veremos en qué termina el problema. Esperemos, yo aspiro a que la gestión de Macri termine de una vez por todas en julio. Ojalá Dios me oiga y que por favor se vaya Macri de la Ciudad de Buenos Aires, porque está haciendo un desastre, señores. Un desastre. Está acabando con la salud pública, con la educación pública. Está acabando con el transporte. La capital es un caos, pero es gracias a él. Por favor, que se vaya Macri, urgente. Así es, adherimos. Es un desastre este hombre. Bueno, eso era puntualmente lo que yo quería decir de lo que viene pasando en el Borda, que me pareció no menor nombrarlo aquí en Radio Con Todo, una radio que se escucha y que, bueno, que nuestros radioescuchas tomen conciencia de lo que viene pasando en este tipo de hospitales, de nocosomios, con la gestión Macri, una gestión más que nauseabunda, la que mantiene el jefe de gobierno porteño, el señor Mauricio Macri. Y bueno, todos sus secuaces, ¿no? Cristian Ritondo, Horacio Rodríguez Larreta y muchos personajes que adhieren al pensamiento del señor Mauricio Macri, ese pensamiento tan elitista, tan sectario que tiene Macri. Bueno, son las 12:10. ¿Qué te parece si con este lindo tema nos vamos despidiendo? Hemos llegado al final de Mañanero con Todo en este miércoles 27 de abril, día del cumpleaños del señor Luigi. Nos vamos a despedir de todos ustedes. Bueno, Carol, espero que tengas un muy buen final del día. Nos encontramos mañana. Igualmente. Luigi, espero que termines más que bien tu día hoy. Gracias, chicos. La pasé muy lindo hoy. Bueno, me alegro. Después te hacemos la fiestita. Y bueno, desde aquí, Carol, Luigi, Federico, se despiden de todos ustedes que nos están escuchando del otro lado muy atentamente. Son 12:11 del mediodía de este miércoles 27 de abril. A terminar el día con todo y nos despedimos con este tema. ¿O con qué tema, Luigi? Nos despedimos con este tema del Bordo, Cansado de Ser. Cansado de Ser. Muy lindo tema. Muy lindo tema, el Bordo, Cansado de Ser. Esto ha sido Mañanero con Todo. Hasta mañana. Hasta mañana. Radio Con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio Con Todo! Por nuestra salud. Por nuestra vida. Por nuestra dignidad. Traslado inmediato de la subestación. Los vecinos no nos damos por vencidos. Sumate a la lucha.